Mi amor, sácame esta espinita que me está matando. Para llegar a casa, si es un infierno tener que convivir. Ya no soporto más su llanto, ni tampoco su falsedad. Me engañó con otro y traicionó todo el amor que yo le di. Solo queda como consuelo nuestro hijo dulce ser. Pagarás, pagarás toda la amargura y el dolor que me hiciste sentir. Es una espinita clavadita en mi corazón y no puedo vivir. Pagarás, pagarás toda la amargura y el dolor que me hiciste sentir. Es una espinita clavadita en mi corazón y no puedo vivir. Es una espinita clavadita en mi corazón y no puedo vivir. Pagarás, pagarás toda la amargura y el dolor que me hiciste sentir. Es una espinita clavadita en mi corazón y no puedo vivir. La galletita, caballo.